no solamente sabe de ovnis, sino lo cuenta de forma profesional. O sea, no se le va la pinza. Porque hay muchas personas que salen de ovnis y están arriba, con la madre nodriza, muchos de ellos, incluso algunos autores de muchos libros, autores de mucho renombre, y están allí, están arriba, no están aquí en la tierra. Para colmo, pues mienten más que parpadean algunos de ellos. Pero bueno, a lo que íbamos, que lo cuento además de forma profesional y amena. Y es un investigador, dice, yo investigo ovnis, yo no me voy con un alien o una nave a que me salte la sangre, yo investigo el fenómeno. Efectivamente. Y ya está. Y no voy a hablar tampoco de cuántos kilómetros he recorrido tras los ovnis cuando no he recorrido ninguno. No, pero es que además Josep sí que lo ha recorrido, es que ahora yo no he cogido aviones este ovni. O sea, pues así es, embargo hay algunos que ponen no sé cuántos miles de kilómetros tras los ovnis. Bueno. Lo dudo mucho, caballero. Pero bueno, vayamos a lo que vamos. Vamos a conocer... otro de los ponentes, Javier Ares. Bueno, Javier Ares habló sobre objetos malditos. Vaya. Es que ya sabía que iba a ocurrir. No, me pierdo yo. Bueno, tío. Pero es que además, bueno, objetos malditos ya sabemos. O sea, objetos que en el momento que te tocan en la vida, agárrate, que vienen curvas, pero además de las buenas. Pues fíjate que la conferencia incluso tuvo alguna anécdota. ¿Ah, sí? Sí. Sí, el sonido no iba muy bien así de pronto, había funcionado perfectamente todo el tiempo y de pronto pues no funcionaba bien. Uh-huh. Esas cositas de la técnica que a veces pasan. Sí, en el momento menos adecuado y con el tema menos adecuado, ¿para qué pase? Efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues yo solamente diré que había cierta muñequita que estaba encima de la mesa. ¡Ay! ¡No me digas! ¡No puede ser! ¡No puede ser que tuviera mi niña! ¡Tu niña también fue! ¡Bueno, lo que me he perdido! ¡Es que mi niña! Yo fui de corresponsal, pero ella fue de estrella. ¡Hombre, por lo que hace menos! ¡Vamos, mi niña tiene que ser de estrella allí! Efectivamente. ¡Claro que sí! Entonces, bromeábamos... Se ha emocionado, Claro, sí que yo le tengo mucho cariño a mi niña. Pues precisamente bromeábamos, ¿no? Le decía yo, esto va a ser... que la niña ha hecho de las suyas. Y él se reía, no te digo ni que no ni que sí. Yo lo voy a reír un poquito, ya está. Vamos a, ya, venga, la etiqueta. Sí. Bueno, vamos a ir con el penúltimo porque no tenemos mucho más tiempo, pero me gustaría que habláramos de la ponencia de otra mujer, en este caso de Paloma Navarrete. Bueno, Paloma, igual, pues nunca me había encontrado con ella y me sorprendió. Sí. Fue una mujer. Exactamente. Sí, me sorprendió porque... tiene una manera de contar muy llana también, muy de andar por casa. Y además invita, por fin alguien que invita a que no pensemos que estamos locos. Bien. Cuando vemos, cuando percibimos, cuando nos encontramos con ciertas cosas, ¿no? Sí. Que pensemos que realmente puede ser así, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente hablo de otras realidades. Ah, bien. Ese mundo que... es muy pequeño, sí. Y que pensamos que para nosotros es muy grande, pero que si miramos un poco más allá, pues las posibilidades se multiplican, ¿no? Entonces, pequeños seres del agua, del aire, de los cuatro elementos, la tierra, el fuego. La verdad es que versó sobre ese tema la conferencia y a mí me pareció súper interesante. Muy interesante. Evidentemente, bueno, pues también pues, presentando el último libro que ha sacado, ya pensaba que no iba a escribir más. Y sin embargo, pues... Oye, mira... fíjate. ¿Quién sabe si le queda mucho por escribir? Llegó Planeta y dijo, ¿que cuándo me presentas el próximo? Claro, y dijo, sí. Y hago, bueno, pues venga. Claro que sí, hombre. A Paloma le quedan muchos libros todavía que escribir. Sí. Vamos con el penúltimo. Una persona que bueno, tengo un cariño especial aquí en el equipo. A ver de qué fue su conferencia. ¿Quién? Un tal José Manuel García Bautista. Uy. No tengo el gusto de conocer, pero bueno. José Manuel. En el momento que llegó y despegó la sábana santa allí. Se llevó la sábana santa. Espérate, la de 4 metros o 5, la grande. ¿Cómo metió eso en el tren con la que está liado? Pues dobladita. Bueno, pasó los escáneres, ¿no? Claro que... yo lo tenía que ocultar alguna vez. Que yo le decía, vamos a ver, José Manuel, que los telazos de nivel no hace falta que te traigan la sábana. Y me dijo... ¿Y dónde la puso? Es que eso fue el bricolaje de alto nivel. Fenomenal, porque nos prestaron los soportes de fotocol. Ah, sí. Y entonces lo sujetamos, claro. Se sujetaba arriba y aguantó. Bien. Pero hasta el punto que yo creo que poca gente hubo en el Congreso que nos hiciera una foto con las Un documento fehaciente tan impresionante.